Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 8 de febrero. La Junta de Andalucía no notifica hoy nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 4 personas. La tasa de incidencia ha bajado hasta 315,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 52 positivos en los últimos 14 días. Cambiamos de tema. En el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención de la coordinadora de Ciudadanos. Isabel Carrasco ha informado que la Junta de Andalucía ha abierto el periodo de inscripción hasta el 24 de febrero para solicitar plazas en las 6 residencias de tiempo libre de Andalucía. Las solicitudes se deben de realizar de forma telemática a través de la web de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Se ha abierto el plazo para solicitar la residencia de tiempo libre en la temporada 2022. El plazo comenzó el 25 de enero y ya acaba el 24 de febrero. Para la gente que no conozca muy bien esta red de estancias que pone a nuestra disposición la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, pues el objetivo principal es facilitar a las personas trabajadoras y sus familiares que se encuentren en activo o no el acceso a un periodo de vacacional en condiciones ventajosas, permitiendo así el derecho al ocio y al descanso y a una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. También existe otro en este programa, que es el programa normal, en el que tú solicitas una residencia de tiempo libre y pagas un precio muy económico por una estancia de una semana. También hay otro tipo de modalidad, que es un desarrollo que se hace en colaboración con los ayuntamientos de Andalucía, la Junta de Andalucía, que son para personas son programas sociales para personas para colectivos de familias numerosas, para colectivos, para familias más deprimidas, para personas que cobren pagadas no contributivas, o sea que entonces esas temporadas se dejan en temporada de baja ocupación y son totalmente gratuitas la residencia de tiempo libre. En Andalucía existen 6, tenemos en Jaén está la de Siles, que está en Cazorla, en Almería en Agua Dulce, en Granada en Prado Llano, que está en Sierra Nevada, en Málaga, en Marbella, en Cádiz, en la Línea de la Concepción y en Huelva, en Punta Umbría. Quien esté interesado hasta el 24 de febrero puede solicitar en cualquiera de ellas. Y sí que hay, bueno, se puede, en esto quiero hacer una distinción. Hay una temporada alta, que es Semana Santa, y luego la temporada del verano, que eso se considera temporada alta. Vale. Si queremos ir en una de estas semanas de solicitarlas, para irnos en una de estas semanas, El periodo acaba el 24 de febrero, pero si nos da igual irnos cualquier semana del año, que no sea Semana Santa, ni podemos solicitarla siempre que queramos. Uh-huh. El periodo para la temporada alta, que se supone que es cuando tenemos los periodos de vacaciones, pues sí, hay que solicitarla antes del 24 de febrero, porque es donde se acumula la mayor parte de la demanda. Pero luego, si cualquier semana que cualquier persona tenga de vacaciones, o que no le importe que sea temporada alta, se puede solicitar siempre y cuando quiera. Bueno, menos la de Prado Llano, la temporada alta, como es en la sierra, es en diciembre, enero. Las solicitudes se pueden presentar online o también se pueden descargar. Y hay una forma que, la temporada alta, por ejemplo, la Semana Santa este año, que va del 11 al 17 de abril, Y luego la temporada alta de verano, que va casi desde el 29 de abril hasta el 1 de noviembre, prácticamente. Es muy amplio y las plazas se adjudican por sorteo. Nosotros echamos nuestra instancia, que se puede echar, te la puedes descargar, tú rellenas tus datos, lo envías, o a través de internet, entonces van llegando y si quieres temporada alta o Semana Santa, acaba el 24 de febrero, se hace un sorteo y entonces pues ahí te dan la plaza. Pero ese sorteo se hace por cronología, si tú has disfrutado de el año pasado de la de una residencia del tiempo libre, pues tú irás más detrás, porque hay gente todavía a lo mejor que no la ha disfrutado. Uh-huh. o por orden de llegada. Uh-huh. Y son precios muy económicos. También esa misma consejería pone otro programa, que es el programa Conoce tu Tierra, que también está abierto el plazo hasta el 24 de febrero. Y este programa concretamente se desarrolla para los colectivos más desfavorecidos. Y lo pueden solicitar eso hasta el 24 de febrero. Y son normalmente residencias de la residencia en la playa. Uh-huh. Las que pues, se pueden elegir. Y por ejemplo, aquí están los periodos del 28 de marzo al 8 de abril, del 18 de abril al 30 de junio, o del 12 de septiembre al 21 de octubre. Pues esto era lo que quería comentar de la residencia del tiempo libre, por si alguien está interesado, que se puede conocer Andalucía y se puede disfrutar de una semana de vacaciones es alojamiento, y en la mayoría de los casos es pensión completa, por un módico precio. Uh-huh. Y las instalaciones suelen estar espectaculares, en sitio buenísimo y con todos los servicios como si fuera exactamente un hotel, y se pueden beneficiar de ello por todos los ubriqueños que quieran, los andaluces, y está muy bien. Por otro lado, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que hasta el 10 de febrero se puede participar en la campaña del Día de los Enamorados. Esta campaña de promoción del comercio local se lleva a cabo en colaboración con las 5 pastelerías de nuestra localidad: Ana de Consuelo, La Nave, Las Palmeras, Pan y Chocolate y Rossi. En cada una de estas 5 confiterías y también en la Oficina Municipal de Turismo se han habilitado urnas donde los clientes interesados pueden depositar un piropo o una dedicatoria. Entre los participantes se entrará en el sorteo de 20 lotes compuestos por una tarta de San Valentín y una botella de vino espumoso. Radio Ubrique acogerá el sorteo este viernes 11 de febrero. Remedios Trujillo, concejala de Comercio, anima a la ciudadanía a participar en esta campaña. Pues sí, todavía queda hasta el jueves, día 10, que finalizará por la tarde, se recogerán las urnas de la pastelería, así que todavía quedan unos días y pueden aprovechar, así que aquellos rezagados que todavía tienen su mensaje para transmitir a la persona que quiera, pues que todavía está a tiempo, que vaya a pastelería, y que si no lo tiene, pues que todavía, como te dije, está a tiempo de poderla echar. Pues es la celebración del Día de San Valentín, lo que hemos optado porque se celebre, las pastelerías sean en este caso las que colaboren en lo que es la campaña. Y pues con ello pues tendría las personas que participan en esta campaña el obsequio de una tarta de San Valentín y un vino espumoso para este día tan bonito, que lo puedan celebrar en familia o con la persona que te apetezca. Y tan sencillo como comprar cualquier artículo de la pastelería y que te dan tu... Sí, que es como un ticket para tú poder escribir lo que tú quieras expresar en ese papelito, así que es muy sencillo, ya te digo, como en años posteriores. Sí que hemos incrementado la cifra de tartas y de vinos que se van a dar este año, y además que lo paga íntegramente lo que es del Ayuntamiento, la Delegación de Comercio lo paga todo, no paga nada de la pastelería. Uh-huh. En este caso van a ser 20 tartas, 4 por pastelería, y como te he dicho, el dinero lo paga la Delegación de Comercio, lo paga entera todo. No tienes que pagar nada, ningún establecimiento. Sí, en la Oficina de Turismo también se había colocado por si alguno le cogía el ejillo de nuevo, y después esas personas que hayan participado en la pastelería correspondiente, pues se le depositaban en su urna de la pastelería donde había... Pues sí, compraba ellos, ¿sabes? Uh-huh. Era para facilitar un poco también lo de poder echarlo, porque si te llevabas el folletito y no lo querías rellenar en ese preciso momento y te querías después en tu casa escribir lo que tú quisieras, pues tener la opción de que te cogiera cerca. Era más que nada para facilitar a las personas el poder participar en ese caso. el sorteo, lo que es en sí, coger la papeletita, vamos, en este caso, las cuatro por pastelería. Sí, porque hemos visto, nos ha gustado la idea de que para que todas tengan su recompensa, ¿no? En este caso, toda pastelería por igual, que sea por igual. Bueno, y que se mencione de la misma manera, o que, o en este caso no es que sea por igual, porque suelen ser siempre igual, pero quiere decir que a tus clientelas, pues la, que le dé la opción, más opción. También hemos querido dar un poquito de difusión en este caso también para que, aparte que todo el mundo sabe quién es, bueno, la mayoría de las personas sabe la facilidad que hay aquí en Ubrique, pero así para darle un poquito un toque diferente y para promocionar un poquito también la facilería, que también ellos tienes que tener tu momento de en esta campaña, y pues hemos decidido pues poner esos pequeños vídeos así en Facebook, Instagram y cosas así, así que hemos querido apoyar de esa manera también un poco, dar un poco de visualización, ¿no? Pues ya mismo empezaremos con la nueva campaña, como tú sabes, eso ya he seguido una tras de otra, y ahora pues ya dentro de unos días pues tendremos que sacar otra campaña, que en este caso pues será para el mes siguiente, el mes de marzo, el 19, que es el Día del Padre, pues también ya estamos preparando la campaña. Así que en estos días, los próximos días, la semana que viene, pues ya te hemos comentado un poco más sobre esta campaña nueva. Teníamos previsto de que el sorteo se realiza por la mañana y las tazas pues se podrían recoger tanto el mismo viernes por la tarde, en horario de oficina de turismo, quiero recordar, ¿vale? Y el sábado por la mañana igualmente en horario de oficina de turismo. Así que tiene dos oportunidades, dos días diferentes para poder ir a recogerla. Lo importante es que participen, que como te he dicho, que todavía están a tiempo, que es tan sencillo como comprar cualquier dulce o artículo de la pastelería y escribir lo que uno sienta en ese momento, que animo a todo el mundo que participe, que todavía quedan dos días, y en dos días se puede participar mucha gente, y a la pastelería también agradecer pues que hayan puesto sus buzones para que la participación, y que hayan animado a ellas también a que participen. Y por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique inicia este viernes las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. El plazo de inscripción en este concurso se mantiene abierto en las modalidades de cante y baile, y también con la novedad del premio al cante joven para menores de 25 años. Manuel Román, presidente de la entidad, espera poder recuperar en esta edición del concurso la dinámica habitual. Sí, hombre, nosotros hemos creído conveniente no hace nada, ¿no?, por más de esta pandemia tan tan horrible que hemos tenido, ¿no?, y que parece ser que ya está viendo la luz, ¿no?, que va bajando la cosa, y vamos a retomar pues ya nuestro concurso como siendo habitual cada año, que hemos tenido dos años muy malos, ¿no?, de pandemia, y hemos tenido que modificar los horarios, los días, en fin, los meses, en fin, hemos tenido un lío enorme. Y ya por fin este año pues arrancamos, ¿no?, como ha sido siempre habitual, en el mes de febrero. Teníamos un mes de enero precioso, claro, ¿no?, para actuaciones, tanto como los finalistas de años anteriores, que todavía no han podido venir, de años anteriores, no de este año pasado, ¿no?, de años anteriores, que los teníamos programados para nuestros viernes, pero por causa de este visito, pues hemos tenido que aplazarlo, y ahí están aplazados, y no sabemos si vamos a hacerlo para una noche flamenca de la piel, meterlos a todos los que, por lo menos dos bailes y dos cantes, que son los que nos quedan por recibir aquí en nuestra localidad, de nuestros concursos anteriores, o a ver lo que hacemos, o bien si un viernes de esto no tenemos a lo mejor nada, pues cogemos y metemos a uno de esta gente, de estos ganadores. Sí, para comenzar este viernes, pues tenemos a Francisco Fernández de Granada. No lo conozco porque este chaval no ha estado por aquí, ¿sabes? No te puedo decir nada de él, no sé si hombre, cómo lo hace, ¿no? El baile, no tengo ni idea. Después, pues también tenemos otra nueva, que es Rocío Ruiz, que viene de Rota. Esa es Alcante. Tampoco te puedo decir mucho de ella porque no es la primera vez que vienen estos dos por aquí, por Ubrique. Nosotros admitimos a los que vienen siempre y a los que no vienen. O sea que, hombre, para darle cabida a todos, ¿no? Si este año no gana, a lo mejor el próximo año, siendo bueno, pues a lo mejor está en la final, ¿no? Igual que, pues, lo vamos a hacer este año, no hemos hablado de eso, pero tú lo sabes, que el premio joven que tenemos este año, ¿no? A ver si vienen muchos jóvenes por aquí. Yo animo a los Ubriques, que hay mucha gente en Ubrique que hace cositas muy buenas, tanto en baile como en cante, que se animen y se apunten a nuestro concurso, que, hombre, es un dinerito muy curioso, que no es que lo van a hacer de balde. Los tres primeros que queden, pues, hombre, pues, mira, se llevarían su trofeito y su premio. Pues vamos a subir un poquito la cosa, vamos a llegar hasta los 25, por si hay alguien que me está escuchando, ¿no? Por aquí o por fuera de Ubrique, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? Pues que venga, que se anime y que se apunten. Hay que hacerse artista de cualquier forma, ¿no? Viendo la televisión, viendo los concursos. En fin, que el flamenco mayormente ahora mismo, pues está en las peñas, ¿no? Porque hay muy pocos festivales, muy pocas cosillas, ¿no? Pero vamos, que está la cosa mejor que otros años, ¿no? Que el flamenco tiene que ir para adelante y para arriba, y tiene que salir sabia nueva. Para un mes y medio más o menos de momento, ¿no? Porque no han hecho más que salir de las bases, ¿no? Y están en las redes sociales, porque el cartel también está en las redes sociales. Ustedes los tendréis también el cartel por ahí. Y cuando lo vea la gente, pues ya empezarán a llamar, claro. Porque como está la cosa, como está, y mucha gente, hombre, como los aforos no es que estén muy limitados, pero están también limitados, ¿no? A una cantidad de personas que no sé cómo estará este año, no tengo ni idea. Digamos que yo creo que estará la cosa muy mejorada, ¿no? En cuanto a los aforos. Y por eso están haciendo, hombre, yo veo los campos de fútbol, ¿no? Y yo veo cómo están. Con timadas peñas, pues bueno, pues mantendremos las medidas sanitarias, ¿no? Que son necesarias para eso, ¿no? Mascarilla, tomaremos temperatura si hace falta, en fin, haremos todas esas cosas y podremos meter ahí unas poquitas de más gente de las que han estado entrando. Pero nosotros le vamos a esto a rajatabla, que no queremos que por nuestra culpa haya contagios de ninguna clase, ¿sabes? Entonces mantenemos, siempre lo hemos mantenido, tanto en el teatro del día de Francisco Fató, como en nuestra sede. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.